Nos quedamos ya con el capítulo de la actualidad local. Vamos, como les decíamos en el arranque de la mañana hoy, vamos a quedarnos con novedades relacionadas con el sector de la piel. Y en este caso, desde Empiel, su secretario general nos acompaña a través del hilo telefónico, Juan Enrique Gutiérrez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y un saludo a todos los oyentes. Además, como saben, es director responsable de la Escuela de Artesanos de la Piel, así que será también un tema del que hablemos. Pero, Juan Enrique, si te parece, y haciendo un poco balance de temas de actualidad y de gran interés en estos momentos en torno a Empiel, en torno al sector de la piel, me gustaría comenzar por lo que es el proyecto en el que venimos centrándonos ya desde hace tiempo y que hace referencia a las indicaciones geográficas protegidas. Recordemos que la última reunión ha tenido lugar hace cuestión de dos meses, a finales de junio, y bueno, pues es un tema que sigue de actualidad en el sentido de que en esta última parte del año, en este último trimestre del año, se supone que se van a seguir dando pasos porque la intención anunciada es la de que se materialice ya finalmente ese proyecto pues en el año 2017, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos, como ya algunos de los oyentes de Radio Ubrique sabrán, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones anteriores, el tema de la indicación geográfica protegida para la piel de Ubrique es un asunto prioritario para nosotros, para el sector y también para la administración, que ve en el caso de la piel de Ubrique un excelente embajador de lo que son los productos no agroalimentarios susceptibles de obtener una certificación europea, pues dentro de Andalucía. Efectivamente, como tú decías, hace un par de meses tuvimos la última reunión en Bruselas, donde estuvimos en una conferencia ya cada vez de más nivel, porque ya participan eurodiputados de varios países europeos muy proclives a lo que es la certificación de origen, sobre todo Italia y Francia, y ahí estuvimos presentes, donde de la piel de Ubrique, como sabrán también muchos de los oyentes que nos escuchan, pues ostenta una vicepresidencia para Europa dentro de lo que es la Organización Mundial de Productores Origin, que para el que no lo sepa, lo vuelvo un poco a comentar, es una agrupación mundial de organizaciones de productores no agroalimentarios y no agroalimentarios, pero de nivel de los relojes suizos, por ejemplo, el café de Colombia, el champán francés, los quesos italianos, españoles, los principales vinos de tanto de Francia como de Italia como de España. Esta organización de productores pues vio el trabajo que estaba desarrollando concretamente la piel de Ubrique desde hace bastantes años, sobre todo desde el año 2008, y vio conveniente el que nosotros formáramos parte de esta organización mundial, y prueba del trabajo que estamos desarrollando también de la mano del Ayuntamiento de Ubrique, que su primer representante, tanto el alcalde anterior como la alcaldesa actual, pues nos han estado acompañando, también el primer teniente de la alcaldesa en esta última ocasión, para seguir un poco y apoyar este tema ante las distintas administraciones. Pues la verdad es que vieron que nuestro trabajo se podía haber recompensado de alguna manera con la vicepresidencia para Europa. Esta organización tiene los cinco continentes pues representantes, tiene un representante para América del Norte, que es un estadounidense, para América del Sur, para Europa Occidental, tiene para Asia, tiene África, tiene Oceanía, y nosotros ostentamos ahora mismo la piel de Ubrique una vicepresidencia para Europa. ¿Esto qué significa? Pues significa que dentro, sobre todo de España, pues estamos liderando este tema, apoyando a todos los sectores, tanto no solamente andaluces, que es nuestra prioridad, sino también de otras comunidades autónomas, como puede ser el caso de Castilla-La Mancha, donde también hay productores, como puede ser la Cuchillería de Albacete, que están trabajando también muy fuerte en esa comunidad autónoma para hacer esto también realidad. Y nosotros, pues, nos invitan a todos los acontecimientos, sobre todo eventos de carácter institucional, como este último de Bruselas, para que pues tengamos una ponencia, participemos activamente en todo el desarrollo de esta legislación, y bueno, y ahí la piel de Ubrique pues tiene un papel protagonista. Mm-hmm. a partir de septiembre, ¿qué pasos se esperan? Pues mira, este último trimestre de año se prevé intenso, porque ya la ministra, vamos a llamarle así, es la comisaria europea del mercado interior, y ya se ha comprometido a agilizar al máximo posible lo que es la futura legislación para productos no agroalimentarios europeos para el año que viene, y esto hace que los encuentros internacionales pues sean cada vez más frecuentes. Ya este año hemos estado en dos, y posiblemente en otoño tengamos que ir a otro. Nosotros, a la vez de trabajar con la Comisión Europea, como venimos haciendo, estamos también trabajando con otras comunidades autónomas, como puede ser el caso que la que comentaba anteriormente, Castilla-La Mancha, el Principado de Asturias, la región de Murcia y alguna que otra, que están también, son muy proclives a obtener certificaciones de origen, porque tienen dentro de sus respectivos territorios muchos artículos también muy conocidos que pueden entrar en esta certificación. Y ahí estamos nosotros trabajando también al unísono del trabajo que hacemos con la Unión Europea y con Origin. Entonces, este otoño posiblemente tengamos más encuentros, seguramente en Bruselas, también en España. Estamos también, ya se lo trasladamos al delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz el pasado 21 de julio, le trasladamos la conveniencia de que la Junta de Andalucía a nivel institucional pues esté presente también en el próximo acontecimiento que tengamos europeo, y que a la vez trabaje con estas comunidades autónomas, como puede ser Castilla-La Mancha también, para remar y aunar esfuerzos. Cuanto más seamos y más unidos estemos, pues mejor. De hecho, para los comisarios europeos, el personal de la Comisión Europea y los eurodiputados, es muy importante ver que los distintos territorios de la Unión Europea pues son muy proclives y están muy interesados en obtener esta futura certificación, y todos los movimientos que podamos hacer en este sentido serán bienvenidos. Ya se lo trasladamos al delegado del gobierno, el delegado del gobierno hará las gestiones también con la presidencia de la Junta de Andalucía para ver si podemos hacer algo también en otoño en Bruselas, y bueno, y como siempre pues serán los oyentes de Radio Brique los primeros que estarán informados al respecto. Recordemos sobre el proyecto, aunque lo hemos repetido muchas veces, pero digo por contextualizar y para aquella persona que no esté al tanto, ¿no? O no haya, uh-huh, o no tenga claro en qué consiste esto de las IGP y en qué va a beneficiar a Ubrique. Mira, vamos a ver, hay dos certificaciones europeas que la gente, por lo menos el que sea neófito en la materia, le suena, ¿no? Primero es una denominación de origen europea. Cuando hablamos de una denominación de origen, estamos hablando de un producto que está muy sujeto a un territorio concreto, en este caso de la Unión Europea. Imaginaros un queso manchego. Estamos hablando de una materia prima que es totalmente nacional, que está dentro del conjunto de territorios, en este caso de Castilla-La Mancha, donde está regulado esa producción, y que por su naturaleza, por su buen hacer, por su tradición, pues obtienen un reconocimiento, o han obtenido un reconocimiento a lo largo de los años de calidad. Eso es susceptible, como ya lo he hecho, como es, de tener una denominación de origen europea. Igual que los quesos, estamos hablando de vinos, porque son, hasta ahora solamente se amparan los productos agroalimentarios. Un vino de Rioja, todo el mundo sabe lo que es, un vino de Jerez, sabe todo el mundo lo que es. Todo eso son denominaciones de orígenes que son europeas y están muy ligadas al territorio. El vino del Marco, por ejemplo, de Jerez, que es el que tenemos aquí más de referencia y más cercano, pues como saben los oyentes, pues es el término de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, incluso parte del Lebrija, de la provincia de Sevilla, ahí donde se produce, digamos, donde se produce la uva y concretamente la producción en los centros anteriores, y esa denominación de origen pues hace que el producto, aparte de que ya es conocido de por sí, para el consumidor tenga un valor extra. Eso si lo hacemos, si lo comparamos con el producto de Ubrique, para el consumidor muchas veces no es conocido, sí para el profesional, pero el hecho de tener una indicación europea que lo está avalando, ya de por sí le da más valor añadido al producto, con lo cual el que lo fabrique, aunque sea el más pequeño de los la más pequeña de nuestras empresas, podrá grabar de alguna manera más valor añadido a ese producto y le podrá dar más precio para que el consumidor al final, cuando tenga otro de la competencia o de otro origen, pues sepa muy bien lo que está comprando. En el caso de Ubrique hay una certificación de origen que es la indicación geográfica protegida, que es igual que la denominación de origen, pero en este caso la materia prima no tiene por qué ser elaborada en la zona de origen del producto. En este caso, si estamos hablando de Ubrique, de los alrededores, la materia prima puede venir del extranjero, puede venir de otras partes de España, pero la producción es totalmente hecha en Ubrique. Eso hace que la figura a nivel europeo sea indicación geográfica y no denominación de origen. Pero al final tiene el mismo tratamiento, el mismo valor, y para el fabricante pues tiene las mismas ventajas. Y sobre las ventajas para el sector, además de la más visible, como nos comentabas, por ejemplo, ese distintivo, esa etiqueta que le marcaría como el producto fabricado en la Unión Europea. Aparte de eso, desde la propia Unión Europea, bueno, pues evidentemente llegaría una serie de subvenciones, de apoyos, de ayudas para la propia promoción y en otra serie de líneas, ¿no? Normalmente la Unión Europea, cuando reglamenta, en este caso sobre esta futura indicación geográfica protegida, hace campañas de difusión para que no solamente entre los profesionales, que es lo normal, sino para el consumidor final, pues obtengan esa información que muchas veces no tienen. Esa información se hará a través de campañas de difusión de los medios de comunicación más representativos de toda la Unión Europea, y esto hará que el producto de Ubrique sea más conocido, no solamente en España, sino en el resto de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, porque la Unión Europea no solamente trabaja dentro de los 28 países de la Unión, sino que también hace campañas a nivel internacional, y esto prestigiará la marroquinería de Ubrique, hará posible que haya más encuentros comerciales donde podamos vender nuestros productos amparados en esta legislación, y sobre todo las ventas también pues aumenten, porque el consumidor final pues va a tener un producto que, al tener el sello de calidad europeo, pues va a ser más apetecible. Es un proyecto en el que se van conociendo, a medida, ¿no?, que se van desarrollando esas reuniones, novedades, pero que, de todas formas, vosotros no paráis de trabajar en el mismo. Quiero decir, aunque vayan saliendo noticias cada cierto número de meses, como nos decía, los encuentros, los contactos se siguen manteniendo con diferentes regiones, las novedades que puedan ir llegando desde la Unión Europea, y bueno, pues sí, aquí a la espera de nuevos encuentros que pueda haber en este tramo final del año, y ya de cara para el 2017, para el próximo, en ver si finalmente ya se materializa, ¿no? Sí, Juan Carlos. Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido, sobre todo desde los 2008 para acá, es que no podemos estar simplemente a la espera de que, en este caso, la Unión Europea pues dé el primer paso, sino que nosotros, como productores y como principales valedores de lo que es la marroquinería de Ubrique, pues seamos capaces de tener iniciativa, ¿no? Es lo que se llama la proactividad. Nosotros, el haber entrado dentro de la agrupación mundial Origin y el hacer todo este tipo de labor de difusión junto con otras comunidades autónomas y otros sectores, como puede ser el, ya lo comentaba antes, de la cuchillería de Albacete, por ejemplo, es una manera de hacer presión ante los políticos, en primer lugar, y después ante las administraciones, en este caso la autonómica, la nacional española y la europea. Esto hace que este trabajo, pues que no paramos, porque siempre estamos haciendo cosas, pues estemos en los medios de comunicación permanentemente, el tema esté siempre en permanente actualidad, y cuando tenemos estos eventos en Bruselas, como el pasado mes de junio, pues los mismos representantes, tanto de la Comisión Europea como del Parlamento Europeo, ven que el tema está siendo trabajado por distintas indicaciones. Ahí hay indicaciones geográficas de Alemania, de Italia, de Francia, de Portugal, de otros países de la Unión, de Inglaterra, que están trabajando también en sus respectivos territorios para al final hacer un frente común y al final pues tener esa legislación, que la Unión Europea tiene también, es una maquinaria burocrática también bastante lenta, pero que al final no para tampoco, ¿no? Es un rodillo, yo digo siempre que es un rodillo que no para de rodar, aunque vaya muy lento, pero va como decimos, despacio pero sin pausa. Y un proyecto que sigue en manos de la Comisión Europea, que tiene que dar el salto al Parlamento Europeo, y ya, por tanto, ese sería el último paso para la culminación, ¿no? Lo último que hemos estado hablando para un poco difundir es que, igual que hemos ido a otras partes de España y de Andalucía, hemos estado en Almería, hemos estado en Córdoba, hemos estado en Sevilla, hemos estado aparte en Bruselas en distintas ocasiones, queremos hacer, y eso se lo hemos trasladado también al delegado del Gobierno y a la delegada de Economía, que estuvo presente en la reunión del 21 de julio, le hemos ofrecido la posibilidad de hacer un congreso internacional aquí en Ubrique, donde podamos concitar la presencia de europarlamentarios de nivel del Parlamento Europeo aquí en Ubrique, de miembros de otras futuras indicaciones geográficas, denominaciones de origen de otros países europeos aquí, y por supuesto la organización mundial Origin, que está dispuesta a venir aquí y exponer aquí a los ubriqueños, como no puede ser de otra manera, pues las ventajas de la futura indicación. En esto estamos ya trabajando, porque queremos hacerla. Estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, y también con la Junta de Andalucía, para poder materializarlo. Uh-huh. Esto se ha hablado en el tema de los ITI, que posiblemente ahora tocaremos. Sí, sí. Y ahora comentaré, lo circunscribiré, digamos, al tema de los ITI. Por tanto, ya conectamos, si te parece, hablamos de ese proyecto también destacado, bueno, cuando nos referimos a la inversión territorial integrada, y en este caso, dentro de lo que son esas inversiones en la provincia de Cádiz, el foco puesto en el sector de la piel. Ya saben que semanas atrás se produjo una reunión en nuestra localidad con destacados responsables, evidentemente, de la Junta de Andalucía, para ver las necesidades del sector, ver un poco qué es lo que hace falta para impulsar al sector de la piel, y para ello se contó, por ejemplo, con Empiel, con Movex, con el Ayuntamiento de Ubrique también, y dentro de ese encuentro, por tanto, como nos dices, esa fue una de vuestras propuestas, ¿no?, que se organice este congreso internacional, que ¿cuándo tendría lugar? ¿O cuándo pues prevé? Mira, tenemos que debatir, porque tenemos ahí, Tú lo has dicho bien, es una mesa integrada por, en este caso, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Ubrique y los principales agentes del sector. Ahí está Empiel, ahí está Movex, ahí está la Agrupación Local de Empresarios de Prado del Rey, y está también la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, bajo la figura del organismo que, digamos, que la gestiona, que es la Asociación La Piel de Ubrique, Baipiel. Sí. Estos son los componentes de esta mesa. Estos componentes nos reunimos, como ya he dicho antes, con altos responsables de la Junta de Andalucía, y yo me voy a limitar a aquellas propuestas, a aquellos proyectos más directamente ligados a lo que sería la piel de Ubrique y a la asociación, digamos, la patronal del sector en Andalucía. Como uno de ellos es lo que hemos estado comentando antes, la indicación geográfica protegida que estamos liderando, donde ese congreso pues puede estar dentro de esas posibles ayudas de la ITI. Eso lo estuvimos comentando ahí. Ese congreso puede estar nutrido de distintas ponencias, de distintas jornadas que se pueden dar como actos paralelos a este congreso, y en eso tendremos que trabajar todos los miembros de la mesa para diseñar un programa, fijar una fecha y empezar también a hacer todo lo que es la correspondencia y las invitaciones oficiales a todos estos organismos europeos. Uh-huh. En el momento que tengamos algo más que decir, nosotros aquí estaremos en Radio Ubrique, por supuesto, informaremos de todos los detalles que se vayan produciendo, sobre todo para que todos aquellos interesados en asistir a ese congreso, a esa jornada, nosotros le llamamos ahora mismo congreso, pero puede ser un congreso, puede ser un otro evento de estas características, pues para que la gente lo pueda tener en mente, sepa la fecha ya en el cual se va a tener lugar, que va a ser en Ubrique, con lo cual la asistencia entendemos que se va a facilitar muchísimo a todos aquellos interesados en Ubrique que puedan asistir. Y bueno, y eso también les hará también pues anotar en agenda, digamos, esto. Dentro de la ITI también se estuvo hablando de formación, y en concretamente el delegado, en nombre de la Junta de Andalucía, el delegado del gobierno, pues felicitó a la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique por la iniciativa de los empresarios en crear este centro, que ya ha cumplido 2 años. La Junta de Andalucía ha visto con muy buenos ojos, como no puede ser de otra manera, la creación de este centro de referencia ya para el sector de la marquinería. Ha visto el esfuerzo que todos los empresarios han hecho para la realización de la escuela y el apoyo que en este caso la administración local, el Ayuntamiento de Ubrique, a través de todas las fuerzas que están representadas en el consistorio, pues han dado al proyecto desde su inicio. Y entonces la Junta de Andalucía propuso en esta reunión del 21 de julio el poder abrir canales de comunicación para ver cómo podíamos hacer algún tipo de acuerdo, que puede ser más o menos amplio, en este caso con la asociación que la gestiona, que es la Piel de Ubrique Valpiel, para que la Junta de Andalucía también, de alguna manera, oferte también formación, concretamente para las personas desempleadas en Andalucía, a través de la escuela. Eso es algo que tendremos que ver también en una mesa de trabajo también junto con el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, y es una buena noticia porque, bueno, no hace sino constatar que la escuela va teniendo una buena andadura, se va consolidando, y sobre todo la Junta de Andalucía la tiene como referente para toda la formación que se pueda ofertar para el sector. Porque aquí hay dos problemas que tenemos en estos momentos. Uno son los certificados de profesionalidad, que ahora, si quieres, puedo entrar ahí y puedo hablar sobre ello. Y otro caso es la formación específica que hay que realizar por parte de las empresas que contraten a personal en contrato de formación. Ese tema, que era un problema para el empresariado, la verdad que allí estuvimos representados pues prácticamente toda la junta directiva de la nueva asociación de Valpiel, ahí donde estuvimos transmitiéndole al delegado del gobierno y a la delegada de economía nuestra preocupación, porque desde el 1 de enero no se han podido hacer contratos de formación en Ubrique, y es algo que no es solamente del sector de la marquinería, estamos hablando en toda Andalucía, de todos los sectores productivos, y eso hace que lógicamente era un tema que teníamos en agenda. Esa reunión se la habíamos solicitado al delegado del gobierno hace ya un par de meses, y bueno, nos ha atendido, y estuvimos transmitiéndole un poco nuestra preocupación al respecto. Ya posiblemente, ahora ya a final del verano, ya esté la situación resuelta, pero bueno, hemos tenido ahí una serie de meses que porque hay una ley nacional que tenía como vigencia, que empezaba, digamos, a funcionar el 1 de enero, impedía la contratación de alumnos en prácticas en empresas, en contrato de práctica, porque, digamos, había que regular también esa ley nacional en las distintas comunidades autónomas que tienen competencia. Y bueno, y ese problema administrativo pues se ha demorado durante una serie de meses, pero ya tiene visto de tener solución. Así que, dentro de lo que sería el ámbito formativo, ¿cuál sería el planteamiento que salió de ese encuentro? Porque por un lado estaría, bueno, pues esa formación más específica, como nos comentaban, ¿no? Para lo que necesitan las empresas, pero también se habla de una formación más reglada, ¿no? Y que pueda haber una titulación oficial que incluso por parte de la Junta de Andalucía o a nivel estatal incluso se pueda bueno, pues tener como oficial. Sí, la Junta de Andalucía ha visto que la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique es el organismo encargado de posibilitar y facilitar a la administración, en este caso autonómica, la formación específica que nuestro empresariado quiere. La escuela se crea por parte de los empresarios ante la necesidad que tienen muchos de ellos de contratar a nuevo personal, pero que tengan una formación previa. Nosotros hemos diseñado un conjunto de acciones formativas, la primera de las cuales es el aprendiz de pequeña marquinería, y hemos diseñado un temario que responde verdaderamente a las necesidades nuestras. El problema está, Juan Carlos, en que muchas veces cuando se diseñan los cursos, que muchas veces se hacen en Madrid, en el Ministerio a lo mejor de Trabajo, de Empleo, allí son diseñados los cursos por parte de una serie de funcionarios del Ministerio, ya sea el Ministerio de Trabajo, el Ministerio que corresponde, el Ministerio de Educación, y muchas veces ellos desconocen la realidad productiva de esos sectores. Eso hace, por ejemplo, que tengamos cursos donde esté mezclado, por ejemplo, la marroquinería con el calzado y el textil. El calzado con la marroquinería no tiene nada que ver y el textil tampoco tiene nada que ver. Ese es un problema que tenemos, pero que tiene también el calzado y el textil, porque nos meten en una familia que se llama la familia textil-piel. Y las acciones formativas las diseñan mezclando ambas competencias. Pero claro, el que diseña esos cursos desconoce que nosotros aquí no tenemos operaciones ligadas al mundo del calzado ni al mundo del textil, porque son totalmente distintas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que le hemos transmitido a la Junta de Andalucía es, ya venimos trabajando con el Instituto Andaluz de Cualificaciones para hacer unos certificados de profesionalidad específicos para marroquinería. Nosotros tenemos que luchar por lo nuestro, por la marroquinería. El calzado, que lo haga a su vez donde tenga que hacerlo, y el textil, que lo haga también. Pero que no nos mezclen con guarnicionería, con calzado, con componentes para calzado, con textil, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Entonces, eso que parece sencillo, no es muy sencillo, porque tienes que elaborar una programación que ya la tenemos hecha. Yo, por cierto, le envié acto seguido a esa reunión a la delegada de Economía, como me pidió, le mandé esa primera acción formativa que nosotros estamos impartiendo a la escuela desde hace un par de años. Ellos ya la van a estudiar y le van a agilizar al máximo posible para que sea el primer certificado de profesionalidad exclusivamente destinado a la marroquinería. Así que esa es otra... Eso hace que al final el técnico que tiene que supervisar vea que son los propios marroquineros, los que entienden de su sector, los que diseñan las acciones que tienen que impartirse en cada uno de los cursos, y le dicen también la maquinaria que necesitan, los activos materiales que necesitan, en ese caso los cursos, el perfil del profesorado. Nosotros les transmitimos también, los empresarios, les transmitimos a la Junta de Andalucía que nosotros tenemos que tener la capacidad de elegir al profesorado que nosotros queremos, porque es verdad que para impartir un certificado de profesionalidad los requisitos son muy elevados, y el problema que tenemos, por lo menos en nuestro sector, es que no tenemos profesionales con suficiente acreditación a nivel de impartición de cursos para poder formar como queremos nosotros formar a nuestros trabajadores, ¿no?, a nuestros posibles trabajadores. Eso también hay que estudiarlo, porque nosotros podemos tener excelentes marroquineros y marroquineras que pueden impartir perfectamente un curso como nosotros queremos que se imparta, pero también tienen que hacer otras acciones de otra naturaleza para poder impartir esos cursos. Y eso es verdad que nosotros tenemos que trabajar también con la administración para facilitar al máximo posible al que nuestros oficiales, hombres y mujeres, que están perfectamente capacitados para poder hacerlo, tanto para impartir un curso a maquinista, por ejemplo, como este de pequeña marroquinería, que le demos todas las facilidades posibles y también de camino prestigiemos la profesión. Ese profesional o esa profesional tiene el mayor de los conocimientos, pero para la administración no es válido para impartir un curso. Y nosotros tenemos que trabajar también en eso. Así que, en definitiva, entonces, sí, regular, imagino, ¿no?, que es el objetivo, regular todo lo que sería la formación, y para que al final todo esto además sea oficial. Claro, nosotros por lo menos ya tenemos, por parte de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en nuestra comunidad autónoma en materia de formación, el visto bueno, porque nosotros como escuela de formación, la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, somos los que tenemos que liberar este tema. Ya estamos trabajando, ya veníamos trabajando desde hace 2 o 3 años en este aspecto, y bueno, y vamos a seguir trabajando para al final, tarde más, tarde menos, contar con la formación que nos pueda servir y no hacer un curso que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí en Ubrique, porque a ver cómo va a formar tú a alguien en calzado cuando aquí no se ha trabajado nunca el calzado. Entonces son cosas, por ejemplo, que nosotros pedimos, pero que también otros sectores productivos están pidiendo también lo mismo. Y eso tenemos que hacerle también llegar esa voz a la administración, que es la que al final regula sobre eso, para que al final tengan cuenta a los profesionales de cada uno de los sectores para los cuales se imparte formación, porque es básico. Bueno, pues decíamos, en esa reunión, en ese encuentro con el delegado del Gobierno andaluz, entre otros, en relación a lo que son esos fondos ITI, por un lado, la IGP y ese Congreso Internacional fue una de las peticiones o de las propuestas que realizabais, y de otro lado, sobre todo también los temas relacionados con la formación. No sé si algún aspecto más. Bueno, ya me imagino que en otras entrevistas que ha tenido lugar también hace pocas fechas se han hablado de otros proyectos. Yo hablo un poco de estos dos porque son los que más me atañen, porque digamos estamos liderando un poco ese tema. Por eso me he extendido más en esos proyectos, pero indiscutiblemente dentro de las propuestas de actuaciones pues hay distintos proyectos también bastante interesantes que estuvimos debatiendo en la mesa de esta conjunta. Y bueno, y al final lo que estamos trabajando con la Administración para darle forma un poco y materializar y cuantificar lo que sería cada una de esas acciones, limar un poco las posibles deficiencias o interpretaciones que puedan tener lugar y sobre todo adaptarlas a lo que la legislación, pues en este caso, permite, ¿no? Ahí había pues acciones como el Centro de Interpretación de la Piel de Ubrique, un centro de apoyo social al sector de la piel, hay también un programa de fomento de la innovación y desarrollo tecnológico, que eso es importantísimo, laboratorios de innovación, concursos de diseño en piel, un espacio de coworking o aceleradora empresarial, en fin, hay bastantes otros proyectos que estamos ahí junto con la Administración pues debatiendo, dándole forma. Y al final pues ya tendremos el texto definitivo, los proyectos que al final podremos articular junto con el Centro Tecnológico, junto con el Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, y que sean en beneficio al final del sector en el conjunto. Y en relación, digo, por conectarlo ahora con la Escuela de Artesanos, en relación a la formación, ya por terminar específicamente con esta reunión, también se vio la posibilidad de que se dote de becas, ¿no?, al centro o algún tipo de bonificaciones. Sí, porque un tema que detectamos también es que, bueno, los cursos hasta ahora son cursos privados, pero que también es un concierto que tenemos también con el Ayuntamiento de Ubrique, donde también, digamos, el propio alumno, que incluso está pagando una cantidad, pues está también becado de alguna manera por la Administración, porque es verdad que lo que están pagando al mes por un curso de estas características, como son el de pequeña marroquinería, pues no es lo que costaría el curso, pero afortunadamente tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, que hace que al final pues no se repercutan tantos gastos como tendría para el alumno un curso de estas características. También el empresariado, y eso también lo he dicho en otras ocasiones, participa muy directamente donando todo tipo de materia prima, por ejemplo, toda la piel, todos los forros, todos los componentes que necesitamos para fabricar la pequeña marroquinería, lo donan de manera altruista las empresas del sector de aquí de Ubrique, también proveedores que tenemos de aquí de materia prima de Ubrique también hacen donaciones, los empresarios donan también maquinaria de segunda mano. Nosotros aquí aprovecho también para decir que cualquier persona, tanto particular o empresa, que tenga alguna máquina que necesite algún reajuste, pero que con una serie de obras y de pequeñas modificaciones y poniéndole unas determinadas piezas pueden ser perfectamente útiles, que se pongan en contacto con nosotros porque serán muy bien recibidas. Hace poco hemos recibido por parte de empresarios nuestros pues una máquina, por ejemplo, de rebajar, hemos recibido dos máquinas de coser que están en perfecto estado, hemos recibido una máquina de grabar también que va con compresor de aire. O sea, hemos recibido maquinaria, por ejemplo, que para los activos de la escuela nos vienen bastante bien, y muchas veces se tienen máquinas como de coser, como de rebajar, como de otro tipo en la empresa, pues, porque le faltan una serie de piezas y tal, y que a lo mejor está ocupando un sitio que para la escuela nos puede venir excelentemente bien, porque tenemos empresas que se encargan del mantenimiento gratuito de todas estas reparaciones, y con comprando una serie de piezas pues ponemos en funcionamiento todavía un activo en este caso que puede venir fenomenal. Entonces aprovecho para decirlo, en cuanto a las instalaciones de la escuela, y ya si quieres lo enlazo ya con el tema concretamente, ahora mismo se ha hecho un estudio de ingeniería, sobre todo de acondicionamiento eléctrico, porque no se nos han ampliado las instalaciones que tenemos ahora mismo en el bajo de del edificio de la Biblioteca Municipal. Pues se nos han ampliado casi con 200 y pico metros más las instalaciones de la escuela por parte del ayuntamiento. Ahí se está haciendo un estudio para ver las necesidades, sobre todo de acondicionamiento eléctrico, que se necesita para cuando hagamos los cursos de maquinista y tengamos otras máquinas más, pues tener la potencia suficiente y las tomas de corriente necesarias. Está el estudio se está realizando y tenemos también reuniones frecuentes con el Ayuntamiento de Ubrique para ver un poco los presupuestos, si están contemplados dentro de la subvención anual de la escuela o de otra serie de partidas, para que al final podamos tener operativas las instalaciones lo antes posible. Y estamos también acreditando esas instalaciones también ante la Junta de Andalucía. Ya tuvimos una visita de una inspectora de la Junta de Andalucía que estuvo precisamente el día 21 de julio visitando las instalaciones para tener una idea un poco de cómo están distribuidas y demás, y de entrada, sin hacer un estudio pormenorizado, la vio conveniente. Entonces, bueno, hasta ahora estamos trabajando en ese sentido. Queremos hacer el curso de maquinista lo antes posible. Yo comprendo que llevamos mucho tiempo ya hablando de este tema, pero es verdad que hasta que no tengamos esas obras realizadas no podemos hacer todavía nada. Y dentro de la escuela, Juan Carlos, decirte que va a empezar en octubre otro curso de pequeña marroquinería. Ya estamos hablando de lo que es la séptima promoción de la escuela. Sigue habiendo bastante gente interesada en entrar, y yo animo aquí en Radio Ubrique a que cualquier persona que pueda estar interesado en hacer alguno de los cursos nuestros, que se ponga en contacto con nosotros, como siempre, que nosotros les atendemos aquí en Avenida Manuel de Falla 4, o pueden llamar a nuestro teléfono, que es el 956-460211. De hecho, la Escuela de Artesanos sigue funcionando con la sexta promoción, ¿no? Los estudiantes, los alumnos que están realizando sus clases en la actualidad, y se complementaría con la séptima promoción a partir de octubre. Sí, ahora mismo están de vacaciones. Esta primera quincena de julio es únicamente la única quincena que se cierra a lo largo del año, porque bueno, son fechas vacacionales y tanto los alumnos como los profesores pues tienen derecho, como todo el mundo, a tener unos días de descanso. Pero bueno, el día 16 de este mes ya empiezan, reanudan su formación. La sexta promoción pues está ya empezando a hacer cosas de bastante envergadura. La quinta está también bastante bien posicionada para empezar ya en el mes de octubre a hacer prácticas ya en empresa. Ya están prácticamente terminando lo de la quinta promoción, que es el turno de tarde, y ya hay empresas que nos han solicitado alumnos de práctica, lo cual es muy significativo del apoyo que los empresarios, en este caso, pues están haciendo con la escuela, porque para mí el hecho de acoger en práctica a los alumnos, tenerlos durante 2 meses y medio allí en sus instalaciones, media jornada, pues es un claro síntoma de que están bastante interesados en el proyecto, y al final eso después se materializa en contratos, que es lo que al final, el resultado final es lo que la gente al final valora más todavía, ¿no? Y nosotros estamos encantados de que el empresariado, a pesar de las dificultades que ha habido estos primeros meses, este primer semestre de año, con el tema de los contratos de formación, pues al final esto se solucione cuanto antes para que tengamos esos porcentajes tan elevados que hemos tenido hasta ahora de contratación, que superan el 90 o el 90 y tantos por ciento, pues que siga siendo una realidad, y en eso estamos trabajando. Pues de ello seguiremos hablando. Son diferentes líneas, esto en torno a la escuela de artesanos de la piel, pero hemos hablado también de otros proyectos como el de la IGP, también las inversiones a través de la ITI. No sé si alguna novedad más, Juan Enrique. La verdad es que el repaso ha sido bastante amplio. También tengo algo que anunciar, porque mira, la Escuela de Artesanos de la Piel ha sido invitada por parte del Ayuntamiento de Ubrique a lo que se llama el SICTE, que es el Sistema Integrado de Calidad Turística Certificada, porque entienden que una instalación que acogemos a muchas visitas de tanto de personas que quieren conocer el proceso productivo, como turistas que vienen por Ubrique, como grupos de escolares, como visitas institucionales. Entonces, por la escuela han pasado ya muchísima gente viendo lo que allí se hace, y entonces el ayuntamiento, con buen criterio, pues nos ha seleccionado para entrar dentro de este sistema integrado de calidad turística, que bueno, que exige una serie de requisitos que estamos hasta ahora cumpliendo, igual que todas las organizaciones y empresas que han sido invitadas a formar parte, y que es algo que el ayuntamiento ha puesto en marcha de manera gratuita para todas aquellas organizaciones y empresas que participan. Y bueno, desde aquí darle las gracias por habernos dado esa oportunidad de participar, y nosotros pues haremos lo que hacemos siempre, intentar dar el máximo posible en todos los proyectos en los que estamos inmersos, y bueno, y ahí estamos trabajando. Y por último, decirte que también una satisfacción para nosotros anunciar que ya tenemos dentro de esta asociación de la Piel de Ubrique, Baipiel, que es la que gestiona la escuela, ya tenemos 72 socios, que se dice poco, se dice pronto, y llevamos muy poco tiempo de andadura. La asociación no tiene poco más de un año, y hemos empezado a captar socios prácticamente desde el mes de febrero para acá. Están entrando muchísimas empresas, sobre todo empresas colaboradoras, empresas de todo tipo de Ubrique, profesionales, comercio, que quieren aportar su granito de arena en un proyecto que entienden que es de futuro para Ubrique. Y están entrando, pues, la verdad que muchísimas empresas, por ponerte un ejemplo, autoescuelas, veterinario, comercio, tiendas de todo tipo, proveedores de la industria, proveedores que no son de la industria, empresas de alimentación, empresas de construcción, eléctricas, farmacias, en fin, de todo tipo de profesionales y empresas están entrando, consideran que es un proyecto en el cual tienen que participar, y bueno, nosotros encantados. A su vez, también estamos negociando muchísimos acuerdos de colaboración en condiciones ventajosas para que todos los socios de esta asociación pues se beneficien de posibles ofertas que todos aquellos socios que están dentro le puedan ofertar al resto. Y bueno, yo desde aquí animo también a cualquier profesional o comerciante o que tenga cualquier tipo de negocio que quiera participar, que la cuota al año es muy bajita, la cuota mínima al año son 60 euros, a partir de ahí cada uno aporta lo que puede. Y bueno, que tenga también ese lugar, que lo pueda hacer, y nosotros más tarde o más temprano le visitaremos, le contaremos en qué consiste el proyecto y la animaremos a participar, porque ya le daremos la publicidad que se merece. Lo comentábamos, ¿no?, en su momento, que estabais realizando esa campaña de captación de socios colaboradores, y por tanto, hablábamos en su momento, ya alcanzabais los 50, bueno, pues ya hasta 72, ¿no decían, no? La verdad es que estamos sorprendidos por la buena acogida que está teniendo la escuela. Cada vez que tenemos una junta directiva, que nos reunimos cada dos meses, pues estamos llevando una media de 30 socios nuevos. Entonces, claro, la verdad es que es bastante ilusionante el poder tener un proyecto que ha aglutinado y ha unido a la empresaria como nunca. La verdad es que yo presumo de la junta directiva que tengo en esta nueva asociación, porque la verdad es que su implicación es total, y también todas aquellas otras empresas que han entrado de marroquinería, que no están directamente en la junta directiva, pero que son miembros de pleno derecho de la asociación. Y sobre todo me congratulo mucho con lo que te estaba comentando antes de aquellos socios colaboradores de empresas que no tienen nada que ver con la marroquinería, pero que entienden que es el pulmón la marroquinería de Ubrique, y que tienen que ayudar a que los futuros profesionales del sector pues tengan trabajo, que es lo que estamos deseando todos, ¿no? Y que al final la marroquinería ubriqueña siga estando en el puesto que se merece. Pues son, ya decimos, diferentes apuntes. Y también novedades en torno a lo que se prevé como una parte final del año, con novedades, con, bueno, pues importantes pasos para diferentes proyectos. Y la verdad es que no hemos tocado el tema, pero evidentemente será otro de los grandes focos de atención, digo, el del convenio a partir de septiembre, una vez que se retomen los encuentros. Y ya decimos, va a tratarse de un otoño-invierno muy importante para el sector de la piel. Como viene siendo habitual, el otoño es el, la fecha de comienzo de muchas cosas. La verdad es que después del paréntesis estival, después de ferias, sobre todo en Ubrique, es cuando empieza la campaña fuerte, donde empiezan las empresas a trabajar a pleno rendimiento, donde nosotros como asociación empresarial pues también empezamos y se abre un calendario totalmente abierto y extenso para muchísimos temas que están pendientes, y a partir de ahí pues la verdad que suelen ser los meses de mayor trabajo en el año. Nosotros no nos asusta trabajar, al contrario, nos encanta, y sobre todo cuando tenemos proyectos como estos que hemos estado comentando, que son en beneficio de Ubrique, que al final se van a traducir en una mejora en todos los aspectos para las empresas, los empresarios y los trabajadores de nuestra localidad. Y bueno, si nosotros humildemente ponemos nuestro granito de arena para apoyar y defender lo nuestro, pues allí estaremos. Y ahora mismo el trimestre que se nos avecina, pues la verdad que viene intenso. Intenso, pero bueno, al final es estupendo. Pues seguiremos, por supuesto, analizando, estaremos atentos a todas las novedades sobre cada una de esas líneas de trabajo y cada ámbito dentro del sector de la piel, que, como digo, pues va a ser protagonista, tendrá gran interés a partir del mes de septiembre. Juan Enrique Gutiérrez, nos vamos a quedar aquí, secretario general de Empiel, director de la Escuela de Artesanos de la Piel. Hemos hablado de diferentes temas relacionados con el sector marroquinero. Te agradecemos todo este tiempo para informarnos y, lo dicho, seguiremos atentos a la actualidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a ti, al resto de tus compañeros de Radio Ubrique y a los oyentes por estar ahí detrás y apoyar también cada uno en su respectivo trabajo con sus respectivas ocupaciones, pues lo que es Ubrique y engrandecer nuestro pueblo. Nosotros encantados de siempre de atenderos y agradeceros como siempre la atención que tenéis con nosotros y que siempre seréis los primeros en estar informados de todas las novedades que acontezcan. Pues seguiremos hablando, por supuesto. Juan Enrique Gutiérrez, muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.